El Club Cultural Matienzo invita a Lo-Fi Lulu, la muestra más linda del mundo. Alan Segal, Ariel Major, Delfina Estrada, Joaquín Wall, Laura Preger y Mariela Usurieta se deshacen en ternura hasta el 15 de marzo. Y los domingos a las 19, domingos Lo-Fi Lulu. Música en vivo, proyecciones, lecturas y otras acciones Lulu. Y recuerden, si lo bueno es tierno, dos veces bueno. Club Cultural Matienzo. Matienzo 2424. Clubculturalmatienzo.blogspot.com.